cabalgando el sonido. Me revela mi ser la canción que me aclare el camino. Y aunque creí buscarte, hoy te vi, siempre estabas conmigo. A todos los oyentes de Radio El Grito, ¿cómo va? Bien. Bueno, aquí estamos de vuelta, otra mañanita de jueves para compartir la actividad artística del Valle de Tras la Sierra. Tenemos también para hacer alguna llamada telefónica de algo muy lindo que estará sucediendo, que es el Festival de Artes Escénicas aquí en el Valle de Tras la Sierra. Antes de, a ver, tengo que mandar, aquí está, tengo que mandar mensaje para avisarle a esta compañera Laura que la vamos a estar llamando. Te llamo en 5, le pongo. Bueno, perdón, vengo con muchas cosas. Bueno, y mientras tanto voy a empezar a contar lo que va a suceder. Hoy tenemos un concierto, hoy día jueves, ¿verdad? Sí. En la Urpila Espacio Cultural. Van a estar tocando acá amigos de Manto, amigos aquí de la radio, Tricoma y La Pao Morán. Ellos estarán compartiendo sus canciones a las 21 horas en la Urpila Espacio Cultural. Rock, reggae, folclore, canciones. A partir de las 21 horas, concierto a la gorra. Tenemos llamado con uno de los compañeros de Tricoma porque hubo un malentendido en donde yo creí que yo no hacía el llamado, pero resulta que los compañeros me habían dicho que lo tenía que hacer yo. Así a que mí me gusta que haya gente aquí de como Manto, de La Pau, y que se reciba gente de otros lados, que haya esa mezcla, digamos, ¿no? Este compañero de Tricoma, esto Tricoma, ¿no? No lo había escuchado, claro. Así que en un ratito le llaman. A ver, ahí. Sí, aparece. Consulto. Bueno. Me dijo que estaba atento. Ah, bien, buenísimo. León, si no me equivoco, sí. León. Vamos a esperar ahí. Bueno, si entonces mientras puedo quizá contar, a ver qué me contestó. Estoy con la garganta afectada. Aguanta que veo si llama otra compa. ¡Ah! Bueno, está mal de la garganta. Parece que vienen. La persona que se encarga de comunicación del Festival de Artes Escénicas me acaba de decir que está con la garganta afectada. Y aparte, la garganta la debe usar, ¿no? Para. Claro, así que bueno. Bueno, voy a seguir con la agenda y veremos si los llamados se ponen para en algún momento. Y les voy contando lo que va a estar sucediendo el día viernes. Bueno, hoy es que empieza el Festival de Teatro, ¿verdad? Hoy jueves, voy a leer un poquito. De tanto encontrarnos y enredarnos entre las teatristas del Valle de Tras la Sierra, nació este festival, porque creemos en el arte como transformador, porque históricamente el teatro ha sido identidad de los lugares y queremos ser encuentro con cada producción de este hermoso valle. sumate, corre la voz, que cada año el festival crezca y llene de teatro cada rincón. Y aquí tengo la grilla, que era lo que quería que comparta en este llamado, porque el otro día, el martes, escuchamos un poquito sí. sobre la conferencia de prensa que compartió el compañero Adri, la nota que hizo. Pero hoy comienza a las 21 horas, es la apertura del festival. En Villa Dolores, en el auditorio de Villa Dolores, a las 21 horas, El vientre vestido, para adolescentes y adultos. Mañana, viernes 9, a las 10:30 horas, Varieté de payasos. Esto será en la escuelita de las Tapias. Hermoso llevar el teatro a la escuela para toda la familia. El sábado 10, Ramona, una hormiga que sueña, a las 16 horas en la Casa Grande para toda la familia. Cajitas Lambé. Ay, eso amo. Las cajitas, van a estar las chicas con las cajitas Lambé. ¿Lambé es o Lambé? ¿Cómo es? Bueno, Lambé. Lambé. En la Casa Grande, también para toda la familia. Y a las 21 horas en el Urpila Espacio Cultural va a estar Hambre, para adolescentes y adultos. El domingo a las 10 horas, taller mapeo performático Mumi, de la actividad teatral de Tras la Sierra, en la Urpila. A las 16 horas, Lucía en el Eclipse, también en la Casa Grande para toda la familia. Y a las 20 horas, que creo que voy a ir, va a estar Chicago 3 octavos, ¿es? Sí, 3 bien, octavos. En la Urpila, para adolescentes y adultos. A ver que me escribe. Bueno, veremos si hablamos con Yari. Me pasaron el contacto de otra persona para que hablemos, pero ya compartí yo un poquito la grilla y con... Ahí vemos si hacemos un llamadito. Entonces, bueno, eso será muy lindo de este Festival de Artes Escénicas. Es el primero que sucede aquí en el Valle de Tras la Sierra. Mm-hmm. Bien. Exactamente. Esperemos que se expanda, ¿no? Con toda... Sobre todo en esta característica de ser todos los teatreres del Valle, ¿no? Ahí reuniéndose y organizándose. La verdad es que... Es un grupo bien organizado. No así tanto les músicos, les quiero decir. Tenemos un colectivo, pero... ¡Oh! ¿Cómo cuesta? ¿Qué dice usted, Pablito? Les músicos. Bueno, el compañero Pablito, que no anda por aquí, no lo estoy viendo, va a tocar mañana Proyecto Orilleres en la esquina Bar Social. No sé si... No, ya no se llama más Bar Social. La esquina. Ay, mañana mismo, cierto. ¿Cómo está pasando septiembre? Sí. Frente a la Plaza Margarita de las Chacras, hermoso el barcito, no sé si se han llegado a la esquina. Música y poesía desde las orillas con Proyecto Orilleres. Comida riquísima, casera. Así que si no se ha llegado todavía a ese hermoso lugar, lléguense porque está re lindo. Y ni hablar cuando esté crecida la parra, esto ya lo dije, pero es alucinante. Soy un déjà vu existencial. Esto es, pero es hermoso ese lugar, me encanta. Y se come muy rico. Mer siempre cocinó muy, muy bien. Bueno. No, aparte de lo que está lindo, es como un lugar lindo que se ha generado ahí en las chacras, digamos, ¿no? Sí, que no. Circula un montón de gente. Quizás no, a comparación de otros momentos, no es que está toda la gente a la vez. Se generó como esto, ¿no? Bueno, alguien va, se sienta un rato al mediodía, alguien pide algo a la noche, te acercás, hay un espectáculo, te acercás, ¿no? Pero como eso, ¿no? Como se generó un movimiento lindo y... Y se como... tiene que poder sostener un espacio sí. ahí tan lindo y con tanta buena onda y comida rica y casera, que también, y barata, porque están unos precios bárbaros. El año pasado festejé mi cumpleaños. Ahora ya les voy invitando porque también, ¿no? Este año lo voy a festejar ahí. Sí, obvio. Llego a mi casa divina, impecable mi casa. Claro. ¿No? Y hicimos alta. Bailamos todo el año pasado. Se vinieron grupo humano. Estuvo genial. Bueno, falta poco. Ya les invitaré a toda la audiencia de Radio Grito invitada a mi cumpleaños. Otro proyecto viernes. Chuncana, compañía de música y danza de raíz. El viernes 9 de septiembre a las 21 horas a La Gorra en la Urpila Espacio Cultural. Viernes 9 a las 20 horas en Capillarte, ciclo de conciertos acústicos en la Capilla de San Roque. Gran concierto de violín y piano. Marcos Tesoro y Alejandro Aguilera, un lujo esos dos en concierto. ¿Dónde es esto? A ver. Dice, Casa Abierta Cultura. Ah, es en Merlo esto. Fermín. Arte de autor. ¿Qué es eso? Arte de autor. No entiendo nada, gente. Fermín. ¿Será el espacio? Porque solo tenía un flyer esto. El compañero Marcos me mandó, pero no tenía un texto que acompañaba. Hay un número de teléfono por si quieren hacer reservas. Y dice casa.abierta.cultura. Esa es la dirección de Instagram seguramente para hacer las reservaciones. Bueno, en el día sábado, aquí en el Club Cervecero Los Hornillos, va a estar agitando Beat Mama. ¡Agarrate, Catalina! ¡Vamos los hornillos! ¡Vamos los hornillos! Así que bueno, alta fiesta con DJ Aquiles Brinco, un gran amigo y melómano, con sí, zarpado DJ, zarpado seleccionador de música, saca música que no lo puedes creer. El Club Cervecero de los Hornillos, bueno, Beat Mama, va a estar tarde, a partir de las 22 horas, va a empezar medio tarde, va a estar musicalizando Aquiles. Este hermoso evento para ir a agitar, para ir a tomarte una cervecita aquí al Club Cervecero. ¿Qué más el sábado? A las 21 horas, Nico Falcoff y Tamara Pome. Esto va a ser en Buena Pinta, ¿verdad? Sí, en Buena Pinta, Cena Show, Irigoyen 27, en Nono. El aquí amigo de la radio, Nicolás Falcoff, va a estar compartiendo canciones con Tamara Pome. Sábado, Singular, Noche de Impro, Teatro en Merlo. Sábado 10 a las 20 horas, a las 20 horas en Flora, Espacio de Arte, Avenida del Sol, 50. Singular, es un unipersonal de improvisación teatral. Abrazar la propia singularidad es una enorme oportunidad para descubrir nuestra originalidad. Actuación, Esteban Éter, técnica Julieta de la Posta. La Posta. Tu iniciativa y tus deseos se convierten en el motor de un personaje que nacerá esa misma noche. Obra para público adulto. Claro, porque es improvisación en el momento, quizá con sugerencias del público. He visto un match de improvisación en Buenos Aires y flashé una vez de lo que sacaban de la galera ahí con las propuestas que íbamos tirando desde el público. Muy lindo. Bueno, otra cosa que sucederá mañana sábado a las 21 horas será que voy a estar tocando yo, Montserrat, con Agua Marina en el espacio Gracias a la Vida de Villa de las Rosas, en el Camino Real, ahí por la subida de la terminal de Villa de las Rosas y Camino Real, en el hermoso espacio de Gracias a la Vida. Vamos a estar cantando nuestras canciones, así que si quieren llegarse, va a estar hermoso. Es un concierto con una gorra sugerida. Más o menos, ¿no? Otra cosa linda que estará sucediendo el sábado. Ah, no, pero esto es el sábado 17. Chau, lo dejo para la semana que viene. Bueno, ya habíamos dicho que va a estar Hambre en la Urpila, en el del Festi de Artes Escénicas. ¿Y qué más el sábado? A ver. Tengo dos. No, esto es el domingo ya, claro. Listo, perdón, me trabé. Domingo, Nicolás Falcoff también se va a estar presentando con Tamara Pome en La Casualidad de San Javier, ciclo de Cantautorx en La Casualidad de San Javier, domingo 11 a las 19 horas, puerta adentro, íntimo y acústico. Llegan Tamara Pome y Nicolás Falcoff compartiendo canciones propias y algunas versiones. Entrada sugerida, 500 pesos. Bueno, el domingo hay otra reunión del Tantanacui. Al mediodía, aquí en el Balneario de los Hornillos, cada vez falta menos. Sumate a organizar este hermoso encuentro. Se acerca el número 15 Tantanacui y estamos felices de volver a hacer ronda que sueña, se mira y piensa este hermoso encuentro de arte y resistencia. Necesitamos, como siempre, ser muchas manos. Venite, se parte, hagamos juntes este encuentro que riega el trabajo colectivo. A las 12 horas, almuerzo a la canasta. A las 14, reunión aquí en el balneario de Los Hornillos. Y el domingo también va a estar la Feria Medieval en Villa de las Rosas. Van a estar las chicas de Lumarí y... a ver... Esto sucederá en la Casa Grande, ¿verdad? No, va a ser en el ex predio Picardo. ¡Ah, qué lindo! 300 pesos la entrada. La verdad que para pasar la tarde, porque es tempranito, hay tiro con arco, tiro con hacha, adivinación con runas, ¡ojo! ¡Apa! ¿Quién va a estar con las runas? Una bruja. Y va a haber también combate medieval. ¡Ajá! Y bueno, esta danza fusión árabe tribal, ¿no? Sí, del que hacen las chicas divinas. Y también va a estar Volrat, una banda ahí de folk black metal. Y más o menos eso es lo que me acuerdo. Sabes un montón de cosas más que yo. Patio de comidas también y cervezas artesanales. Ah, cerveza artesanal seguro que va a haber. Claro, que va a ser un poco más amplio porque la otra vez había una sola, pero ahora vi que van a estar varias. Así que van a haber varias cervezas artesanales para degustar. Bueno. Para chocar los chops. Para dejar salida medieval. Y la hacha. Sí. A lo medieval. A lo medieval, sí. Bueno. No estamos tan lejos no, el medio. No, medio, no, te no, digo, para conozco un par de papus que. Nos faltan los atavios, ¿no? Sí, sí, sí, te iba a decir. Te iba a decir. Se lo reemplazaron por camiseta de fútbol. Bueno. Me olvidé de algo, gente. Me olvidé de contarles que en la Casa del Poeta, en Merlo San Luis, va a estar tocando Nico Falkov con mi amiga Julicha Árbola. La Julicha Morra, que es una grosa total. Y el Nico Falkov, sí, una ídola que amamos. Esto va a ser el viernes a las 19 horas, tempranito. La entrada sugería 600 pesos. Auditorio Casa del Poeta, Poeta Güero, 380. Hermoso el espacio de la Casa del Poeta, hermosa la música de la Juli y bueno, el Nico, que aquí ya lo conocemos también. Hermoso lugar para ir a conocer, sí. Y yo diría que el horario debe ser para que podamos volver a las casas, ¿no? Tempranito. Seguir disfrutando quizá de algún otro evento, ¿no? Podemos ir para algún otro lado. Bueno. Teníamos esta posibilidad de llamada telefónica con la compañera Yarela de la Casa Grande. Ya invitamos a al encuentro de artes escénicas. Podemos hacer el llamado si quieren. Producción. Bueno, vamos a ver si Yare nos responde. Porque, a ver, llama. Yo de mientras les cuento que aquí también se comunicaba Isabel. Uh-huh. Y para avisarnos que este viernes sí, finalmente, se va a poder disfrutar de la película El Hombre de Al Lado. Claro, suspendido el viernes pasado por el feriado, ¿no? El intento ahí de magnicidio de la vicepresidenta, pero sí se va a realizar este viernes. La peli El Hombre de Al Lado, más que interesante, con Daniel Araoz haciendo ahí un personaje dramático y no cómico. A las 7 de la tarde, como todos los viernes, súper puntual y calentitos. Hay que volver a decirlo porque mañana sí la temperatura va a estar ahí un poquito baja. Bueno, aquí estamos con Yarela. Una compañera, aparte teatrista de la Casa Grande también, otro espacio hermosísimo que aquí en Villa de las Rosas está militando por el arte y por la belleza. Hola, Yare, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo les va a todos? Hola. Gracias por esa presentación tan generosa. Hola, hermosa. Bueno, ahí teníamos una comunicación con Laura que nos dice que estaba mal de la garganta, así que bueno. Sí, la estamos cuidando. Sí, la estamos cuidando. Bueno, eso está buenísimo porque es parte de ser la red, ¿no? Lo bueno de constituirnos como red significa esto. Bueno, si la compañera que tiene que actuar esta noche está complicada con la voz, bueno, salta a la red y la regla sostiene y salgo yo al aire. Bueno, hermosa, genial. Entonces yo recién hablé un poco de lo que es este Festival de Artes Escénicas, y conté un poquito la grilla de lo que va a pasar este fin de todos los espectáculos que habrá. ¡Mamá! Pero queremos que nos cuentes vos y que la atiendas a Luli. A Luli es tremendo, ¿viste? Es como una voz en off que tengo todo el día. Pero bueno, eso sí, la maternidad es real. Es real también para nosotros. Vamos por mujeres más reales y por mostrarnos profesionales en nuestra realidad, así, con los chicos, como vivimos. Totalmente. Eso, ser parte de ser, de entrar en la honestidad, ¿no? Y en lo que sí se puede. Bueno, te cuento del Festi. Bueno, el Festi es la primera acción que hace esta red trabajando conjuntamente con todos los actores, actrices, técnicos, iluminadores y todos los que llevan a cabo hoy acciones de las artes escénicas y que estamos confluyendo en esta red. Llevamos a cabo este festival. Este festival que tuvo como objetivo poder presentar obras de distintas zonas del valle y que pueda tener distintos espacios de producción, ¿no? De presentación. Entonces, por eso tenemos función esta noche en el auditorio de Villa Dolores. Mañana a las 10:30 de la mañana en la escuela Leopoldo Lugones, en Las Tapias. ¡Qué maravilloso! Llevar el festival a la escuela. Es hermoso. Después vamos a tener funciones, tanto en la Casa Grande como en la Urpila. Y, tratando de esto, ¿no? De empezar a expandirnos y a poder pensarnos en términos de corredor, de un circuito del Valle de Tras la Sierra. Qué interesante, está buenísimo. Y la gente, ¿cómo es el tema de las entradas de estos espectáculos? Bien, esta vez lo que vamos a hacer es que 30 minutos antes de que comience el show, la gente se acerque a los espacios. Y para aquellos que están escuchando y que hicieron las reservas conmigo, por supuesto que esas reservas ya están contempladas, ¿sí? Tienen que venir solo a retirar. Pero para empezar como eso, también aprender a profesionalizarnos un poco, vamos a compartir la lógica de los festivales, que es, vas media horita antes y retiras tu entrada. ¿Y el costo de la entrada? Es a la gorra, siempre a la gorra. Bueno, eso es importante. Es a la gorra. Sí, por eso quería que vos lo digas. Sí. Es a la gorra. Seamos generosos, ¿no? Tengamos esta... A ver, yo le digo, el criterio en uno mismo, ¿no? La responsabilidad empieza desde casa. Entonces, eso que a la hora de la gorra sea una gorra generosa, que sea lo más generoso que podamos que apoyar. Cuando uno apoya una obra, apoya un artista, apoya un espacio, apoya a la producción de arte en un tiempo que es tan fundamental y tan vital poder volver al convivio, volver a estar juntos, volver a construir relatos desde la comunidad que tengan que ver con la vida, ¿no? Que tengan que ver con una palabra que construye y no una palabra ni que odia, ni que separa, ni que hiere, ni que duele. Sí. ¿No? Es muy valioso hoy poder construir relatos que tengan que ver con la poesía. Sí, sí, y memorias, ¿no? Porque aquí en la obra de teatro, en el escrito, ¿no? Uno va narrando sus vivencias y eso queda en la memoria de una época, de una cultura, de una generación. Entonces, eso perdura, eso genera recuerdos, eso genera emociones que al final nos construimos a través de eso, ¿no? Pareciera a veces que las pantallas van reemplazando, pero esas instancias personales de risa, de llanto, de incluso de aburrimiento. Son anécdotas y son acciones concretas de la vida cotidiana que está buenísimo que se narren y que se vivencien en el cuerpo y en conjunto con otro y con alguien al lado. La risa no es la misma si te reís sola que si te reís con un grupo de gente, ¿no? Incluso a veces te hace reír más la risa de otro que la escena misma. Hay así mil cosas. Así que es verdad que... Exacto, porque es la magia de la fiesta, del ritual, de volver a estar juntos. No olvidarnos que que somos seres humanos que requerimos del ritual y que las estrategias de ritual siempre han salido en torno a la celebración, a la música, al teatro, a la danza, y que son instancias muy primarias, muy necesarias en el hombre y la mujer, y todas las humanidades existentes. En base a esto también de la memoria, te quería contar que en el festival va a haber dos instancias muy interesantes. Una que es que estamos comenzando como red escénica a generar una historización de lo que han sido las artes escénicas y las experiencias de teatro en el Valle desde más o menos 1925 arrancamos en adelante. Entonces, los que asistan a las funciones tanto en la Casa Grande como en la Orpila van a encontrar una línea de tiempo que es un juego y van a poder ahí compartir aquellas experiencias que han conocido de las que han sido parte. Ah, porque, de lo que ha sucedido a nivel de teatro y actuación, sí, aquí en el Valle Travesierra desde el 25. Exacto, wow. 2005 en adelante. Porque uno va construyendo en esta búsqueda etnográfica de la información, pero vamos como en una cadena, ¿no? Yo conozco a tal, entonces te cuento tal y así. Y la idea de poder abrirlo y construirlo colectivamente nos da la posibilidad de pensarnos todos como constructores de nuestra propia historia, ¿no? Y a las migraciones nos da la oportunidad de acercarnos a conocer, a descubrir, a sorprendernos. Yo me estoy llevando, nada, vivo en el asombro por todas las experiencias que se han ido gestando. Y también nos hace pensar en esto, ¿no? Bueno, si bien estamos un poco alejados de la cuestión más urbana, las instancias geopolíticas de configuración de las identidades y lo que ha pasado a partir de los 90, la posmodernidad, bla, bla, bla, y todo lo demás, también ha repercutido en el Valle. Somos también parte de un mundo. Y eso se ve clarísimo en la línea de tiempo, ¿no? Entonces, está bárbaro el trabajo y contamos con todas las personas que se acerquen a los espacios de Orpila y la Casa Grande, donde va a estar la línea, para que se acerquen a jugar y a completar y a contarnos lo que saben, para que entre todos podamos armar esta línea histórica. Qué lindo. Y después, también, el domingo a las 10 de la mañana, en la Orpila, va a venir el colectivo de mujeres migrantes, unas investigadoras maravillosas que están haciendo una experiencia que se llama la herramienta MUMI, que es una experiencia de mapeo e investigación. Y es la posibilidad de poder sabernos, reconocernos, tanto digitalmente en un mapa, que es hermoso, que va a estar disponible en las redes, sino también a través de la experiencia del arte poder decirnos, ¿no?, quiénes somos cada uno de los actores teatristas del Valle y cómo nos ubicamos en esta red, ¿no? Construir la red no solo a través de, yo le digo, no es solo a través de un Excel y poner cada uno qué características tiene su espacio o cómo es su obra, sino también en tanto sujeto, en tanto ser humano, claro, qué tengo para aportar a la red y qué quiero aprender de la red, qué quiero aprender del otro, ¿no? Entrar en ese diálogo que hace que nada, que como tribu funcionemos. Entonces, invitados. Es la única manera hoy día, ¿no? Yo siento a nivel colectivo, porque un espacio en sí mismo solo, sin todo lo que lo nutre del intercambio, no subsistimos sin esta red. No subsistimos solos. No, esto subsistimos. Hoy es tiempo de reconocer que solos ya no subsistimos, y que nuestro aprendizaje hoy por hoy es aprender a estar con otros, porque es algo que se ha ido olvidando. Entonces, es una herramienta muy para esta época. Entonces, si sos artista de la escena, si sos teatrista, y no te ha llegado el formulario para participar de este mapeo, tenés un espacio cultural en donde también se van a presentar obras y no te ha llegado el formulario del mapeo, por favor, comunícate con la Casa Grande o con las redes de la red escénica para que así te lo mandemos y nos veamos el domingo a las 10 de la mañana en la Orpila. Gracias, Yare, gracias por aclarar un montón de cosas. No había entendido esa parte, así que ahora me quedó clarísimo. De que sí, va a ser muy lindo. La mañana del domingo, así que te re agradezco. Y bueno, y ahí acá queda toda invitada la audiencia a la cantidad de propuestas diferentes que hay. Veo que hay diferentes, no solo diferentes como espacios, en donde uno quizás es una sala de teatro más formal, el otro es un espacio de escuela, el otro es un salón que de repente con telas se transforma en un teatro, sino también la diversidad en cuanto a propuestas, ¿no? Actorales, y me parece súper interesante. Estéticas, poéticas. Claro, es maravillosa la diversidad, y ese es el juego, ¿no? Aprender a convivir en la diversidad, que no es moco pavo, que humildemente hay que aprenderlo, y me parece que es una buena, nada, es un buen camino para encontrarnos. Les cuento que hoy arrancamos ahí en el auditorio con este espectáculo de narración oral, que está buenísimo, que lo súper recomiendo para ir a ver con hijos, hijas, hijes adolescentes, porque está bueno para pensarnos también como eso, como una humanidad que ha tenido un tiempo histórico, ¿no? Y que hay cosas que se siguen replicando, había cosas muy silenciadas en épocas por ahí nuestras, cuando nosotros crecimos, o anteriores, y que hoy los pibes y las pibas tienen la valentía de gritarlo. Sí. Entonces, me parece que está buenísimo para ir a verlo con los pibes. Y también nosotros, yo del vientre de vestido fue como, bueno, mira la valentía de estos pibes que lo gritan, ¿no? Que lo salen a pelear, que salen a las calles, que toman una posición de coraje. Y el teatro también nos muestra como reflejo. Así que eso, invitadísimo a todo el mundo a que vengan, a que, nada, el teatro se nos llena de pibes y pibas y pibis. Bueno, muchísimas gracias, Yare. Gracias por contarnos todo esto. Gracias por gestionarlo, a todo el equipo, a toda la gente que milita por el arte aquí en el Valle. Así que muy, muy agradecida. Y bueno, nos estamos encontrando el domingo, voy seguro. Nos estamos encontrando. Dale, un abrazo a todos. Yo, viva Radio El Grito. Yo soy una escucha fiel. Les mando un abrazo enorme, bueno, a todos. Aguante la Come Chingones también. Abrazo. Sí. Aguante la radio. Hasta luego. Chao, hermosa. Bueno, hablábamos con Yarela de la Casa Grande, que nos hizo esta hermosa invitación, qué lindo como nos aclaró Yare, y bueno, sí, por mi parte, estoy. Nos quedó muy claro, muy sí, bueno, sí, sí. ¿Qué? Sobre todo ese mapeo del domingo a la mañana, vamos a intentar ahí con León, con Tricoma, a ver si nos atiende. Tricoma, que va a estar compartiendo esta noche, el escenario Tricoma, con el Orpila. Sí. Junto a Pau Morani y Manto, Tricoma, que vienen desde San Marcos Sierra. Sí. Buenas, León, ¿estás ahí? ¿Podrás salir unos minutitos al aire? Estoy acá, sí. Bien, perfecto. A ver si se escucha. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Quieres que...? A ver. Ahora estoy hablando, ¿cómo estás? Perfecto, ahí sí se escucha. Porque resulta... se corta. Hagámoslo de acá. Se corta, se corta. Ahí está, ahora sí, estamos conectados con León. Perfecto. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Más que curioso. Estamos al aire. Sí, estamos al aire directo, así. Muy bueno. De imprevisto, pero bueno, hay que hacerlo igual, porque estamos curiosos. Bueno, gracias por el... Sí. Gracias por el espacio ahí, sé que hubo hilos moviéndose para darnos un espacio. Qué bueno, gracias. Sí, es que ya conocemos a nuestros amigos de Manto y también a Pau Morán, que lleva adelante ahí el espacio cultural La Orpila, pero nos falta saber un poquito más de Tricoma, León. Tricoma, perfecto. Bueno, les cuento. Nosotros nos conocemos en San Marcos, del Gena, que toca el piano y canta, Nacido y criado sanmarqueño, acá en el noroeste cordobés, y yo un exiliado hacia San Marcos. Comenzamos a trabajar sobre un tributo a Marley que se basa en una consola donde el Gena mezcla loops y sus voces y una batería en vivo. Bien. Así nace Tricoma. Estamos presentando eso, es una versionada de Bob Marley en vivo, donde lupeamos y laburamos con ciertas pistas, cosas que ya creamos en el estudio, y con eso vamos armando las canciones en vivo. Bien. Eso es un poco lo que hace Tricoma. Mañana, hoy, perdón, ya me perdí. Hoy a la noche vamos a hacer también combinación con Pavo, que ya todos la conocen, y con Manto también. Vamos a tocar unos temas así, combinándonos todos juntos. Claro, podemos decir que musicalmente la noche es súper variada y qué lindo también que se reúnan y generen ahí algo mezclado. Sí, particularmente también yo vengo pulsando esto hace un montón, que tenía ganas de compartir con la Pavo, con el Martín, con el Pabli. Ayer apareció Nico, un bajista que yo no lo conocía, y la clavó al ángulo, así que va a estar lindo. Va a estar lindo, entonces, la propuesta musical más que amplia. Y también queríamos saber un poquito más de vos. ¿Estás ahí recién llegando al valle o estás simplemente haciendo una gira desde San Marcos? Venimos de, con respecto a Tricoma, venimos de una gira de Mendoza. Ajá. Que fuimos ahí a tocar un festival a Mendoza y volvemos, y después tenemos Capilla del Monte el sábado. Ah, bien. Y ahí ya volvemos para acá. Bien, entonces volvemos para acá. Sigue la gira el sábado. Sigue. Así que por su parte, vamos a esperar que vaya gente hoy a pasarla linda ahí, a mostrar lo que estamos haciendo. ¿A qué hora es la cita? Recordame. A la cita es a las 21 horas. Bien, a las 21 horas siempre pedimos puntualidad, por supuesto. Sí, claramente, claramente. Nos colgamos después nos colgamos. La puntualidad primero. Pero empezamos a horario, claro que sí. Así que va a haber de todo, hay un poco de rock, un poco bastante de reggae ahí en la lista, Bob Marley y algunos clásicos jamaiquinos también que hacemos, y bueno, después está todo el repertorio de Manto y Pavo, que nos va a mostrar su hermoso don también. Bueno, muchas gracias, León, por pasar por el valle y por próximos encuentros también. Próximas giras. Perfecto, sí, ojalá, muchas. Vengo seguido a la trasla. Pero a tocar poco, la verdad. Así que estaría buenísimo volver siempre a tocar. Bien. Que esté hermosa ahí esa reunión con alta variedad musical y sobre todo reggae. Vamos arriba, siempre con música. Muchas gracias por el espacio. Y un abrazo enorme a todos sus oyentes. Gracias. Bien, ahí hicimos lo mejor que pudimos con esto. Salió. Comunicaciones telefónicas. Sí. Y esta agenda cultural, este Constelarte, Red Cultural. Que también estaba hoy medio distraída, Constelarta. Hay semanas y semanas. Constelarta. Constelarta. No. Me gusta, me gusta. Me parece que me identifica más mi neurosis. Bueno. Recordá, si sos artista, si sos músico, recién llegado o nativo de aquí, ahí comunicarte en redes con Constelarte para generar... Constelarte, podés encontrarnos en Instagram, Constelarte Producciones, podés mandarme un mensaje al 660986, siempre me lo dudo. 660986 es el teléfono de Constelarte, donde me podés mandar el flyer de lo que sea que estés haciendo, y bueno, y vemos de compartirlo aquí en la radio, o bueno, hoy no vino ningún invitado, pero también suele llegarse, sí. Así que, y bueno, por hoy es eso, los espero el sábado. Me pasa doble chivo. Bien, bien. Los espero el sábado en Gracias a la Vida. Tengo una canción, sí, claro que sí. Vamos a poner una canción de Agua Marina, mi compañera que va a estar cantando, una canción que me encanta. Espero nuestra que... combinación, bueno, para ayudar a mantener. No vamos a escuchar lo que dice YouTube y 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1, omitir anuncio, vamos. Omita, omita. Listo. Vamos. Vamos. Ahora sí. Báñame, lléname de besos. El agua está fría, no quiero. Dame tiempo, dame tiempo. Soltame la mano, yo puedo. A veces me caigo, no importa. Fugaz, el cielo, la estrella fugaz.